Radio Pasajibar, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Bienvenidas y bienvenidos una vez más a Radio Pasajibar, Radio Emancipación. Hoy tenemos la segunda parte de nuestro programa Participación e Incidencia, donde conoceremos más acerca de los consejos departamentales de desarrollo y cómo algunos sectores de la sociedad civil están integrando estas instancias para poder aportar en el desarrollo de sus comunidades. En la primera parte de nuestro programa sobre participación e incidencia, pudimos conocer brevemente las funciones, las personas e instituciones que integran los consejos departamentales de desarrollo. Y también conocimos la experiencia del actual representante del pueblo Quiché en el Consejo Departamental de Desarrollo de El Quiché. Él nos hablaba un poco sobre la dinámica de las reuniones, cómo esta representación va pasando de nivel, como ya lo hablamos en la primera parte. Hay un nivel de comunidad, municipio, departamento, región y así hasta llegar al nivel nacional en estos consejos de desarrollo. El día de hoy queremos compartirles también la experiencia del actual representante de las organizaciones de mujeres del departamento de Quiché y también tuvimos la oportunidad de dialogar con la anterior representante de las organizaciones de mujeres. Antes de entrar de lleno al tema, vamos a ir a una pausa musical, así que siga en sintonía. Pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que han parido la verdad, manos de colores aplaudiendo algún cantar, ay, ay, ay, ay. Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar, manos que tiemblan, manos que sudan, manos que manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Regresamos a Radio Castajibal, participación e incidencia es nuestro tema. Estamos conociendo sobre la participación de sectores de la población civil en los consejos departamentales de desarrollo. Sin embargo, en esta segunda entrega queremos hablar sobre la realidad. Conocimos un poco sobre lo que está escrito, sobre lo que dice la ley, sobre el ideal que pretenden ejercer estas dependencias. Sin embargo, la realidad es muy distinta. Hemos conocido sobre denuncias que han realizado alcaldes municipales en contra de estos consejos departamentales de desarrollo. ¿Por qué? Dentro del Consejo Departamental de Desarrollo participan todos los alcaldes de todos los municipios del departamento. Pero como sabemos, los alcaldes, las alcaldías se eligen ya sea por partido o por comité cívico en el periodo eleccionario. En algunas ocasiones las alcaldías corresponden al mismo partido político que gana las elecciones presidenciales. Ante esto, alcaldes que han ganado por otros partidos o por otros comités cívicos han denunciado que el gobierno central no entrega equitativamente los presupuestos a los municipios en donde el alcalde no corresponde a su partido. Hay denuncias, por ejemplo, el caso de Santa Rosa, donde en el año 2014 denuncian a el gobierno patriota que entregó el doble del presupuesto asignado a los municipios donde los alcaldes eran del Partido Patriota y la mitad a los municipios donde correspondían a otros partidos como UNE, Líder, el resto que no era patriota. Esa fue una de las denuncias que conocemos, que se documentó. Los alcaldes públicamente hicieron la denuncia señalando esos privilegios que se les daban o que regularmente se le dan dentro de los consejos departamentales de desarrollo a los representantes del gobierno del partido oficial. También en otros momentos las mujeres, principalmente las organizaciones de mujeres, han señalado la exclusión en la toma de decisiones dentro de estos espacios. Regularmente las mujeres llegan y llenan un espacio, un requisito que está establecido en la ley, pero a la hora de tomar decisiones no se les incluye, no se escucha cuáles son las demandas, las necesidades reales y más sentidas desde las mujeres. Esto no significa que las demandas que ellas plantean sean únicamente en beneficio de las mujeres, sino también demandas que representan un desarrollo, un beneficio para toda la población, pero como son ellas quienes las proponen, no son tomadas en cuenta. Por esto quisimos dialogar con las compañeras, una que fue y la que es actualmente representante de las organizaciones de mujeres ante el CODE del departamento de Quiché, para que nos cuenten su experiencia y tal vez ir viendo cómo algunas cosas pueden ir cambiando y cómo también las mujeres tienen que ir apropiándose de estos espacios, sobre todo denunciando, llamando, informando a la demás población para que estén enteradas y acuerpen sus propuestas. Agradecemos entonces su sintonía, vamos a ir un corte y luego venimos con la entrevista. La democracia en género implica que desde la organización participativa desde la comunidad se retomen los planteamientos de la dualidad, el equilibrio, la complementariedad y otros que plantea la cosmovisión maya para reconstituir la plena participación de la mujer en la comunidad y en las coordinaciones que la misma genera en condiciones de justicia y equidad. Para ello es importante, además de la participación en todas las formas organizativas, comunitarias, territoriales y sectoriales, la organización propia de las mujeres, que se puede dar desde la comunidad misma, como comités, bancos comunales, comisiones de la mujer, asociaciones, entre otras. Unámonos y luchemos desde nuestras comunidades para refundar el Estado actual hacia un Estado plurinacional. Este es un mensaje de Serjus y esta estación. Pueblo de Guatemala. Es tiempo de generar conciencia crítica desde la dualidad y la complementariedad colectiva. Los educadores y educadoras populares tomamos la iniciativa para que tenga más equidad de género. Basta ya de acoso sexual y todo tipo de violencia en contra de las mujeres. Radio Castajibal, la radio emancipación por la descolonización del ser, el sentir y el actuar. Estamos en Radio Castajibal, Radio Emancipación. Hoy en nuestro programa vamos a hablar con dos compañeras, ellas del departamento de Quiché, quienes han participado o participan en organizaciones de mujeres y queremos conocer y compartir la experiencia de lo que ellas han vivido. Vamos a estar conversando con Juana de León, ella es de la organización APADEC. También ella estuvo en la representación de las mujeres en el Consejo de Desarrollo Departamental, en el CODEDE del Departamento de Quiché. Y también vamos a conversar con Isabel Tumjac, ella es parte de la Asociación El Porvenir, así como de la organización Canil Tinamit, que aglutina a víctimas del conflicto armado interno. Bienvenidas, muchas gracias por el espacio, por el tiempo para compartir con nosotros, con Radio Castajibal y también con las radios que nos retransmiten. Para comenzar, quisiéramos que nos compartieran su sentir y su visión de cómo ven ustedes la situación de las mujeres a nivel departamental. Empezamos con Juana. Sí, buenos días. Es importante, ¿verdad?, conocer desde el contexto de donde trabajamos, porque sí, a diario vemos pues que se está realizando muchos talleres, capacitaciones con mujeres sobre la incidencia, ¿verdad?, desde donde nosotros podemos iniciar nuestra participación, y sí se ha visto ahora gran parte pues de que la mujer sí participa. Principalmente, bueno, he visto en caso, ¿verdad?, en las comunidades que sí he trabajado con CODES, hasta ahora ahí ha llegado la participación de la mujer, ¿verdad? Ahora, en caso también, ¿verdad?, de que las mujeres formen parte actual de otras organizaciones, sí se ha visto también participación, ¿verdad?, en otros espacios, porque sí vemos que ahora se está trabajando en varias formas para que las mujeres también exijan los derechos que ellos tienen, ¿verdad?, no solamente quedarse ahora, como decíamos anteriormente, en años atrás, pues sí, ha habido miedo con las mujeres, pero ahora sí se ha visto que sí, la mujer sí ya se expresa libremente, conociendo ya sus derechos. Y también es importante dar a conocer que sí, aún existe esta parte de que sí se conoce cuál es la participación y en qué área se puede la mujer desenvolver. Pero muchas veces no se da ese espacio de parte de los hombres, porque entonces ya vemos nosotros que si alguien tiene su punto de vista, que si alguien quiere dar a conocer, pero tienen como decir que aquí mandan los hombres, ¿verdad? Sí, la mayoría hay hombres y solo pocas mujeres hay. Entonces necesitamos aún ver que haya más participación de la mujer. Muchas gracias. Isabel, nos quisiera compartir cómo ve usted esta participación también de las mujeres en estos espacios de toma de decisión. Y la participación de la mujer en el departamento es muy importante, y en el espacio como representante titular he visto de que sí se está tomando en cuenta la mujer, se está respetando los derechos. Entre la sociedad civil hay una buena relación de trabajo, hay buena comunicación y estamos trabajando sobre las necesidades del departamento, que no es solo un municipio, porque todos los municipios merecen las mujeres ser atendidas por parte de las diferentes instituciones. Y ya trabajamos un plan con las instituciones de que se respete las mujeres, más los grupos, las organizaciones, de donde no importa el nombre de qué organización, de que lo importante es dar la participación y respetar los derechos de la mujer. Se valora también todos los talleres y las incidencias que nos ha apoyado SERJUS, porque ahí como mujeres también el grupo de organizaciones de Ajquiché se han empoderado sobre la participación de la mujer. Y también sin el apoyo de instituciones como SERJUS no se hubiera logrado tantas demandas, ¿verdad? Aunque no hemos visto tantos logros, pero sí ya se está viendo en algunas instituciones que sí, ya no es eso de que excluyen a la mujer, sino están tomando en cuenta la participación de la mujer. Y en el CODEDE también se ha respetado la representatividad de la mujer por parte de las diferentes instituciones y los alcaldes y todo lo que lo conforma también el CODEDE. No es solo una persona, sino está la sociedad civil, que es mixto, pero sí hay buena relación de trabajo, hay buena participación de todas. Con respecto a esta experiencia que usted está teniendo ahora como representante titular de las mujeres, ¿cuáles son las demandas que han llevado como mujeres? ¿Qué es lo que quieren? ¿Qué es lo que esperan de este espacio, verdad, del CODEDE, donde se toman decisiones sobre el desarrollo, digamos, del departamento? ¿Qué es lo que ustedes han pedido o las demandas principales que han llevado? Las demandas de las mujeres lo presentaron el 21 y el 22 de noviembre, donde las mujeres hicieron sus demandas con las diferentes instituciones. No está el Juzgado de Paz, está el Ministerio de Economía, está el Mides, está el Área de Salud. Todas las instituciones que están involucradas en esto se han respondido, porque incluso ya hemos tenido una reunión ya en Gobernación que estaba llevando el gobernador que salió, pero estamos esperando de que el nuevo gobernador responda lo mismo, ¿verdad? Porque nada que ver de conflictos, sino lo que queremos es trabajar por el desarrollo de las mujeres en las diferentes comunidades que lo conforma el departamento de Quiché. Gracias. Compañera Juana, usted nos podría contar, ¿verdad?, cuál fue la experiencia que usted vivió también participando en este espacio, ¿cómo lo vivió, verdad? ¿Cómo fue también esa articulación, esa respuesta que tuvo de los otros sectores dentro del CODEDE? En este caso, verdad, mencionar un poco, verdad, porque no fue mucho la experiencia, pero del poco que tuvimos, verdad, estuvimos trabajando con varios grupos de mujeres. Y sí, la demanda de ellos pues es de que específicamente se trabaje en cuanto al desarrollo de las mujeres, porque muchas veces sí se dan por decirlo, ¿verdad?, proyectos que son en beneficio tal vez comunitario, pero no son específicos de las mujeres. Entonces ellos exigen de que se tome en cuenta realmente cuáles son las necesidades de las mujeres, porque ahora solo ellos, por decirlo, mandan un proyecto, pero no se ve cuál es la necesidad de las mujeres. Entonces ellas se mencionaban en ese reuniones que se realizaron, de que es importante tomar en cuenta, no solo como decían, ¿verdad?, de que se da a conocer ante el CODEDE, sino también nosotros como las diferentes entidades, ponernos de acuerdo y hacer un solo, ¿verdad?, porque la lucha es se une. Si nosotros estamos divididos, entonces, ¿cómo vamos a lograr esta lucha?, decían, ¿verdad? Entonces, ellos manifestaban también de que muchas veces, si las decisiones vienen desde la central, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacer para llegar estas decisiones, como lo dice la ley, que con nosotros se debe empezar, ¿verdad? Porque la verdad es que ahora estamos viviendo en un país con deudas, decíamos, ¿verdad? Nuestros hijos ya están endeudados. Ahora, ¿cómo hacer? ¿Cómo hacer para que nosotros también tengamos nuestros... nos tomen en cuenta, ¿verdad? Decían entonces los diferentes espacios y... Las demandas son fuertes, se sigue trabajando, así como decía compañera, pues esperamos que se logre, ¿verdad? Porque sí es una lucha bastante fuerte, no depende de una persona ni de dos, sino depende de todo, ¿verdad? ¿Cuáles serían las decisiones que se toman? Entonces, a través de esta lucha se logrará, ahí sí que las respuestas a las demandas de las mujeres. Esta pregunta es para las dos, ¿verdad? ¿Qué cosas tendrían que cambiar o qué situaciones tendríamos que vivir las mujeres para que ustedes puedan decir, bueno, ahora sí el desarrollo está siendo posible, está aportando a las comunidades, a las mujeres? ¿Qué transformaciones consideran ustedes que serían como decir, bueno, cuando uno, un ejemplo, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, ya estamos mejor, porque hay una escuela, por ejemplo, en la comunidad. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que como mujeres podríamos decir, bueno, ahora como mujeres como estamos mejor, ¿verdad? ¿Cuáles creen ustedes que serían esas cosas? En la sociedad como mujeres, tanto a nivel del departamento, sería el cambio de actitud desde la familia y hacia la sociedad, y la sociedad hacia el espacio donde estemos, ¿verdad? Para transformar la mujer en un cambio total, ¿verdad? De decir así, que ya tengamos algunos proyectos que impacte la comunidad, impacte el municipio, y así las mujeres diríamos que ya estamos bien, ¿verdad? Porque nos faltaría mucho por hacer para que esto cambie en el departamento. En este caso, es un sueño grande, ¿verdad? Porque decimos, ahora estamos viviendo en un sistema que no ayuda a la mujer, pero desde, como decía, ¿verdad?, el contexto, se desearía como específicamente tener leyes para la mujer. Porque sí, nosotros, como decimos, tenemos nuestros derechos, sabemos, pero no, por decirlo específico, donde digo, bueno, mi derecho es esto, la participación dice esto, el Consejo de Desarrollo Urbano Rural nos indica también que tenemos participación, pero un cambio de sistema que quizás nos apoye más fuerte ante todo eso que no nos deja salir adelante, ¿verdad? Además de desde nuestra familia, porque sabemos que es ideológico, pero también existe la necesidad de hacerlo como un sistema, ¿verdad?, de que nos apoye a nosotros fuertemente para lograr también, ¿verdad?, exigir cuáles son las necesidades y ver y enfocar esas necesidades desde como un desarrollo mejor para las mujeres, porque conociendo, reconocer que no tenemos un trabajo, un salario que nos mantenga a nosotros diario, ¿verdad? Entonces es importante también de que exista un sistema donde dice, bueno, las mujeres que no tienen trabajo tienen esta oportunidad de trabajo, que puedan ellos mantener a sus hijos. Eso pensaría. Muy bien. Aunque ustedes también mencionan que al menos acá en el departamento de Quiché sí se ha visto como mayor participación de las mujeres, en los COCODES, en el CODEDE, pero vemos que a nivel nacional todavía falta mucho, ¿verdad?, para que las mujeres no solo participen, porque muchas veces solo van y hacen bulto, como decimos comúnmente, sino que vayan, participen y tomen decisiones, ¿verdad? Sean ellas partícipes de su propio desarrollo. ¿Qué creen ustedes o cuál sería el llamado a las compañeras que nos están escuchando para que, aparte o más allá de participar, también logren, ¿verdad?, tomar esas decisiones que transformen su vida? ¿Qué nos faltaría para que eso se diera, por ejemplo, no solo en Quiché, sino que a nivel nacional? En primer lugar, para la mujer que nos representa ante el CONADUR, que hay una representatividad de la mujer, sí, ahorita hay una participación muy activa. Ahorita está en una reunión y cada reunión donde ella esté siempre nos está informando sobre todo las reuniones que se hace a nivel de sociedad civil y a nivel del CONADUR. Ella siempre nos dice, esto es lo que está pasando. En el caso de ahora, para los proyectos del 2018, está ya va a salir la resolución donde pueden hacer proyectos productivos de infraestructura artesanal y otros proyectos que beneficie a la mujer o la sociedad civil, ¿verdad? Entonces yo creo que de todo lo que de las escaleras, de las cosas negativas, nos ha llevado a respuestas muy positivas de que la mujer se está empoderando del espacio que lo ha llevado hasta a nivel nacional, ¿verdad? En el caso hacia ahora de la mujer, sí hay una participación muy activa de la compañera. La compañera, ella es Verónica Zag de Chimaltenango, ella es la representante ante el CONADUR. Bueno, en este caso, ¿verdad?, en primer lugar, yo pienso que tenemos nuestra mentalidad muy cerrada, porque nosotros las mujeres somos un poquito, de decir, ¿verdad?, egoístas, y entonces no se comparte, ¿verdad?, como decíamos aquí. Entonces el primer llamado que en este caso hago yo es unir, ¿verdad?, los esfuerzos, unir nuestros esfuerzos. Nosotros tenemos un grupo de mujeres, compartir con ese grupo y ese grupo de mujeres que sean el portavoz de los demás, porque sabemos que si estamos en una organización, si son beneficiadas nada más 15 o 20 mujeres, por decir. Y entonces, ¿y las demás mujeres que son necesitadas? ¿En dónde quedan ellos? Entonces, esto es como transformar esas ideas, estos recursos o estos proyectos que se hacen, que no queden nada más allí. Como decía la compañera, ahora vienen proyectos artesanales. Bueno, está bien, viene este grupo, pero que este grupo también sean los portavoces. Y así nosotros también vamos generando un desarrollo, ¿verdad? Porque si habemos tantas mujeres sin tener esas oportunidades, no salimos de la casa. Existen muchos factores, muchas causas que no dejan que la mujer salga adelante. Como decía usted, muchas veces van las mujeres, ya están saliendo desde la casa, pero van solo a escuchar. Y no, ellos no ponen la propuesta, ¿por qué esa razón? Ellos vienen desde una raíz machista. ¿Cómo hacer para que esa mujer no viva con miedo? Entonces es desde tomarlo en cuenta, desde esa participación, tal vez ahí sí que haciendo un proyecto, quizás ella con el tiempo va perdiendo ese miedo y va generando también sus propios recursos, porque de eso se trata, de que nuestro país tenga mujeres así innovadoras, ¿verdad? Como decirlo, ¿verdad? De que no solo nos quedemos con lo que nos dieron, muchas veces pasa ahora con los diferentes proyectos. Yo me he dado cuenta, he trabajado con algunos grupos, que cuando hay pasaje, hay viático y alimentación, llegan, pero si no hay, entonces no hay participación de la mujer. Y entonces habrá momentos de que esas iniciativas nazcan de uno como mujer, como necesidad que tenga una mujer. Si le hacen un llamado para hacer supongamos, le va a ser un grupo de mujeres que van a aprender a hacer pan. Entonces, pongamos nosotros también de esfuerzo, porque también el proyecto está poniendo de su parte la maquinaria, por decirlo, ¿verdad? Entonces, el llamado es para que todos también seamos portavoces, compartamos esta experiencia, que no seamos divididos, porque muchas veces ahora, como decía, hay diferentes situaciones que nos hace a nosotros, tanto político como religioso, que eso nos lleva, por ejemplo, ella es católica, ella es evangélica, ella es carismática, ella es de cultura maya, por decir, y no nos llevamos bien, pero si sabemos que no estamos luchando por nuestra religión, sino estamos luchando porque queremos salir adelante, entonces el llamado es para que todos estos problemas o estas ideas, dejarlo por un lado y luchar por nuestra participación, nuestra incidencia, que lo que vamos a lograr es tener un mejor desarrollo. Sí. Ahora con eso, hace un momento mencionabas, ¿verdad? Cuando yo les pregunté que era algo palpable de la transformación de la vida de las mujeres, tú decías, bueno, es un sueño, ¿verdad? Lo que vemos ahí, pero dentro de ese soñar, dentro de ese pensar a futuro, ¿cómo ven ustedes posible o sueñan en algún momento que sea una mujer la alcaldesa de Quiché, de alguno de los municipios de aquí, del departamento de Quiché, una mujer que sea presidenta, más mujeres diputadas? ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Les parece que es todavía un sueño o ya vamos en ese camino? Sobre eso haría yo un llamado a todas las mujeres, ¿verdad? Que no, que perdamos ese miedo, que eso no se quede en un sueño, sino demostremos que sí podemos hacer las cosas, que no solo el hombre puede ser un diputado, puede ser un gobernador, sino nosotras las mujeres lo podemos hacer, tenemos toda la capacidad, y perdamos ese miedo y involucrémonos en las cosas que sean así, para que la mujer no solo quede en la casa, no solo quede en un espacio, en el trabajo, una secretaria o una asistente, sino que sea la mujer una gobernadora, una diputada, una alcaldesa. Porque yo creo que lo que no ha llegado a alcanzar es por el miedo que han tenido las mujeres. Decir, yo no puedo hacer porque tengo miedo de que no llego a hacer, pero todo llega a uno cuando uno se propone, ¿verdad? Se propone y uno lucha, ¿verdad? Porque si uno no llega a luchar, jamás llega uno en alcanzar un anhelo como ser una autoridad de un departamento o de un municipio, y hacer un llamado a las mujeres de que apoyémonos las mujeres, porque si nosotros somos unidas, tenemos mucha fuerza y vamos a lograr lo que tanto hemos anhelado. Mi punto de vista es, sí, vamos en camino. Considero que vamos en camino porque ya hemos visto de que el tiempo que pasó, ya pasó una mujer como vicepresidenta. El problema es los estereotipos, ¿verdad?, que tenemos nosotros y la forma de cómo se maneja la política. Entonces, yo considero de que mujeres activas, mujeres con capacidad, sí hay. El problema es que no identificamos a esas mujeres. Entonces, ahora el trabajo, pienso yo, que queda es que las mujeres que estén ahí sí que organizadas, también tengan sus propuestas, ¿verdad? Porque bien sabemos de que, por decir la verdad, como dice la compañera, es de que sí, vamos a pierden. Hay mujeres que han perdido el miedo y están luchando por las mujeres. Pero ¿qué pasa? Que nosotros nos olvidamos de ellos porque no los proponemos. Ellos tienen grupos, ellos tienen, y lo que más resalta son las mujeres, porque cuando hay una lucha, ¿quiénes están ahí? Mujeres. Casi participación del hombre, que de su tiempo no hay. Entonces yo sí veo que sí, vamos en camino y este sueño tarde o temprano llega a ser real, ¿verdad? Porque ahora que pasó las campañas, pues se ha visto muchas mujeres propuestas como alcaldesa Y sí está bien, ¿verdad? Es por decir, sí no ganaron, que se quedaron, pero ahí estamos, que sí la mujer se está esforzando y está queriendo decir, ocupar un espacio, y entonces ahora queda en nosotros como trabajar con los grupos, de motivarlos, de decir, ¿verdad?, que pongan su propuesta también, porque sí se pide un requisito quizás, pero quizás esa persona tiene su capacidad y que quizás logre llegar a ocupar este puesto que nosotros deseamos para el beneficio de las mujeres también. Regularmente hablamos siempre de mujeres, las mujeres adultas que participan en las organizaciones, en estos espacios de toma de decisión como el CODEDE, el COMUDE, ¿verdad? Pero, ¿y cuál tendría que ser nuestro trabajo con las niñas, por ejemplo? O si ya se está haciendo un trabajo con esas niñas que, pues, en un futuro, ¿verdad?, van a ser quienes van a integrar estas organizaciones. El trabajo que se está haciendo con las niñas es a través de cuando hay reuniones con los grupos de organizaciones, se ha hablado de la importancia de cuidar a la niña, porque últimamente han habido muchas violaciones sobre las niñas en las diferentes comunidades, y hemos hablado con los COCODES que estas violaciones no se quede solo en la comunidad, sino que se demande la persona que comete estos delitos, porque la niñez las madres futuras son parte de la sociedad, y las mujeres merecemos que se nos respete desde la misma ley, desde la concepción, ¿verdad? Entonces yo creo que este trabajo es bastante amplio, pero sí se ha tocado este tema con algunas organizaciones, porque es muy importante de que cuando se comete una violación con la niña, que la comunidad no se quede callada, ¿verdad? Que hable, que resuelva y que dé parte a la policía, o sea, que denuncie, porque no es justo de que nuestras niñas sean violadas como o son utilizadas como objetos, ¿verdad? Y no es así. Sí, yo considero de que sí se ha venido trabajando. Yo pienso que sí, desde el establecimiento, desde las escuelas, quizás no todas, pero una gran parte. También en algunas organizaciones que ahora se enfocan en la juventud, o sea, en los adolescentes, en los niños, ¿verdad? Porque sí se ve que sí, ellos, como decimos, ¿verdad?, ellos son el futuro, ¿verdad? Y nosotros, en este caso, comparto la experiencia de cómo CONABIGUA ha trabajado con jóvenes específicamente, concientizando de cuáles podrían ser ellos las diferentes actividades, como por decirlo, bueno, vamos a hacer un proyecto de agricultura. Y entonces ellos van formando idea, van sacando experiencia, pero no solo eso también, sino también actividades que donde digan, bueno, vamos a escoger tal persona que sea nuestro líder. Y desde ahí considero que nace el liderazgo, el decir de que existan futuros líderes, ¿verdad?, y lideresas, porque acá no solo es con mujeres, sino también los hombres, ¿verdad?, que tomar por igual los derechos, no simplemente porque ahora se dice que se ha olvidado la mujer, hay que darle más derechos, sino ahora es igual, ¿verdad?, entonces darle, por decir, ¿verdad?, identificar desde el hogar cuál es el rol que pueden tener los dos, ¿verdad?, y compartir ese trabajo también desde el hogar, porque de ahí debe nacer, ahí sí que la educación, ¿verdad?, desde los trabajos, desde la recreación de los niños, ¿verdad?, porque, por decir, ¿cómo ellos van a ser más adelante?, ¿cuál va a ser la función de ellos más adelante? Entonces, considero de que aquí en un futuro quizás existan líderes, sí, específicamente para que ellos tomen decisiones, porque ahora estamos en un país que quizás sí aún existe el miedo, pero ahora se está dando a conocer en diferentes espacios que todos tenemos derecho y debemos participar y hacer incidencia en los diferentes espacios. Muchas gracias. Gracias por este momento, ¿verdad? Por darse el tiempo de querer y de poder compartir, ¿verdad? Con las demás personas que nos sintonizan, esa experiencia que han tenido o que están teniendo, ¿verdad? En estos importantes espacios de toma de decisión. Quisiéramos pedirles para finalizar, si quieren, o más bien dar un mensaje, ¿verdad? A todas esas mujeres que nos van a escuchar, pero que ese mensaje, ese llamado a la unidad, a la participación, a involucrarse, ¿verdad? A cambiar desde el hogar, que lo hagan en su idioma, ¿verdad? En su idioma materno, para que ellas puedan de alguna forma entender, ¿verdad? O comprender mejor este mensaje, este llamado que ustedes pueden hacerles. Partidos políticos, lo que es religiones, sino qabna shahun, no importa haji kuhrikhtahui, verdad, qa'an shahun, shahun pensar, shahun chomnik, shahun lihi, para que uskuhelik, verdad, para que kitat bekatsih, hachir instituciones, hachir kakho, demanda, ¿verdad? Porque si bueno, de que o un grupo jehová o un grupo jehuachik en lo que es no a nivel del departamento, porque sharuk hun capno hun ruk kan pam kalucha pam chomnik utsko helik nimla kon helish ki hun pakinitat be shula ki yom bishik chive. Las diferentes comunidades, chewa juntin mitre, chanin pues oq ya ubishik chewa junchakri pu ishqi pues qochobocher oq pues bishqe che qotqaptan o qotqe qukunt ruk qachak qabno pero mujeta qiyab qaxlom ke qe oq qukunik qabam pensa qukunik choma qukunik se qukunik qilar rahakol bal subnom ronojel taqlaqla porque cuando uno cher rojunim pensar, ¿verdad? Entonces haré la ochul bachive o ya cano bishik chive cher ish choja, aunque kishkunta kishelo kishbeptak reuniones, aunque kishkunta kibiertak común, chesur ki urrij iwan ma, pero también chokoje ish kikoj la jina ojbal kishkeje choja, krukni ri igual cual, lo rukni raklap, lo knirik también takle escuela. Me recaushik ta tsakat kuhet lo kuhbeb tak tin mit kuhbeb tak manifestaciones y kah kaban cambiarse o kah kik eshor kik asle mal cher o kop hunk ashkolir porque la hunk ashkolir de repente ni kurikan ma chakilo kok ni shok que el adelante que el persur mal rech porque are kutskur lo kasle mal mi shatr mal rech ni mlah kwak kuchako kuhbeb tak reuniones sino también kuyaru tiempo che kutat bex utzhol sur krah lo kasle mal to sarela pues ish de repente algún momento que shbeb tak reuniones chi tsok bach que takle la también hawshi que tsok que la su shi wet amahlok su shi talok che takle reuniones que shbebi porque sha gela también la que tat bek que keshok no khbal porque che wa chanim de kokh kashwa kokh rek tahik la ki kokhon tchik la ki kichkun tchik sur mal porque och también que kokh tak chokam che la ku bih la hun kuchbil pues ku bih hada che qabna hun chak pensar su che qaban hun chak pensar si och cogel adelante si oj también van ho qach qib qon khel su qachako qot qachako por es la oj qaq bih kan chiwe che ish ki wet amax si xoj che taqla che taqli besin sur khon khawshik kolik isha khela también cogel adelante. Muchas gracias. Entonces, estamos en sintonía siempre de Radio Castajibal. Agradecemos las retransmisiones y pues les deseamos a las compañeras que sigan adelante con su trabajo y pues que sigan teniendo esa participación tan importante de la mujer en toma de decisiones. Agradecemos su sintonía. Somos Radio Castajibal. Luchar por la equidad de género implica luchar por la participación en igualdad de derechos entre hombres y mujeres en materia laboral, legal, política, electoral, educativa, que es una responsabilidad tanto de hombres como de mujeres en la práctica cotidiana para hacer valer la equidad